Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos, como siempre, en directo desde el Centro Cultural Pablo Picasso en Madrid para ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre. Nuestra agenda hoy se va a centrar en Berlín, también estaremos en Oporto y París. Estas son las propuestas de estos conciertos próximos en este mes de abril, hoy ya día 11 de diciembre de 2018. Vamos a empezar hoy con la propuesta que tiene el pianista Joachim Kaufmann, un músico ya bastante reconocido en la escena, desde luego del jazz y la improvisación. Estará justamente a partir de mañana con una formación de quinteto donde están músicos locales y un invitado que visita nuevamente Berlín. Se trata del saxofonista Michel Doneda, quien tiene dos fechas al menos, dos, tres fechas al menos para esta próxima semana. Joachim Kaufmann estará con Emilio Gordo al vibráfono, también Mike Mayakovsky con el contrabajo y Harry Holmström en el soprano y sopranino. Se juntan justamente dos saxos sopraninos y soprano en esta actuación. Y aquí Hoffman también está el día 14 en Peterburg Hall Space, también en Berlín, con Emilio Gordo en dúo. Hoy le vamos a escuchar una formación distinta, también en esta serie en trío. Es un trío ya con varios álbumes en distintos sellos. Me estoy refiriendo también a Wilbert de Hout, el contrabajista holandés, y el músico saxo, y en este caso también clarinetes de diferentes tipos, Frank Grakowski. El trío grabó en el sello norteamericano Escape, en el año 2005, un CD llamado Unheard, y vamos a escuchar este With Colby Habit Forming para ilustrar estas dos próximas citas de Kaufmann en Berlín. We'll be right back. Últimos segundos del piano de Akin Kaufman, en este caso con Wilbert de Hode, este contrabajista holandés, y el saxofonista, también clarinetista, Frank Grakowski. Este era uno de los temas, With Cold Be Heavy Forming, de un álbum Unheard en Nuskop, en Estados Unidos, 2005. La grabación está hecha en Colonia, en el célebre local Love. Continuamos ahora con Michel Doneda, precisamente este músico francés que vive en el sur de Francia, que, como os decía, tiene dos citas, esta que habíamos comentado de Cold Spot Social Club, y dos citas más, serían tres, con Emilio Gordoat, perdón, con Harry Hostrom en el local Peterburg Art Space, y también con Harry Hostrom y Emilio Gordoa en trío en la Galerie Nord, días 13 y 14 de diciembre. De nuestro amigo Michel Doneda nos hemos traído este solo que graba en la iglesia de Les Planques en Francia, en un local, en una iglesia muy pequeñita en Tanis, uno de los pueblecitos cercanos donde él vive. El álbum se llama justamente Solo las Planques y también está en el sello dedicado a solistas que editará el sello Sillón de Ingarsak. Ya este álbum vino hace creo que dos semanas, en este caso escuchamos otra de las piezas, Tan de Nick, de Michel Doneda en solo con el saxo soprano. Thank you. Michel Donnera, con estas dos piezas hemos escuchado a Endémica en su segunda parte, que es la última que ha sonado, y este Tandenip, que era la que os anunciaba. Como os decía, Michel Donnera, tres conciertos próximos en Berlín. Nos vamos también ahora con uno de los músicos franceses de adopción, porque Bart Phillips es, como sabéis, norteamericano, es un músico que vino emigrado de Estados Unidos a París en principio, ahora también vive en Francia, pero ya no se ha radicado allí, es residente desde hace ya muchísimos años, es un músico también que tiene, pues yo creo que tendrá casi los 80 años. Va a visitar Berlín, en este caso, para un debate que tendrá en el local Exploratorium con Reinhard Gagel. Y también tocará el día 16, esto será el debate el 15, y el 16 está tocando en el contrabajo, en esta ocasión, en solo en este local. Bien, de este músico que tiene una trayectoria espectacular, últimamente ya también se ha dedicado a la improvisación, le vamos a escuchar justamente en una radio francesa, en el programa de Amontagón a la Improvis, un programa que se emitió el 25 de mayo del 2011 con Pauline Oliveros, la músico ya fallecida no hace mucho precisamente, en este caso ya toca el acordeón, y Bart Phillips el contrabajo. El concierto pertenece también a uno de los festivales también que se celebran en los Pirineos Atlánticos, en el sur de Francia, el festival Jazz à Luz, en este caso era su actuación el día 2 de julio del 2010. Como os digo, el registro está desde Framusic en la radio francesa. actuación en directo, como veis, desde el Festival Jazz a Luz del año 2011, con Paulín Oliveros en el acordeón y también Barfilis, este contrabajista que vive en Francia. Nos vamos ahora adelantándonos al Festival Irtigal en Beirut, que ya tiene fechas, está entre el 28 de marzo y el 31, y es una de las ediciones que se celebran, como sabéis, en esta capital de Líbano desde hace ya bastantes años. Ellos, Mazen Kerbaj y Senawi, Sari Senawi, llevan justamente a artistas improvisadores del continente o del mundo, que también ha habido desde Estados Unidos, por ejemplo, algunos de los músicos. Pues en esta ocasión está justamente el trío que forma Rouba, que son Mazen Kerbaj en la trompeta, Christine Senawi en el saxo alto y Sari Senawi en la guitarra, y siempre acompañan para formar el Rouba 3 y 5 a algún músico. En este caso, el músico invitado es el australiano Tony Buick. Nos hemos traído al invitado Ingar Sack para la edición que sacaron justamente una de las ediciones justamente de Irtigal. Ingar Sack estuvo con estos músicos. Vamos a escuchar justamente un extracto de las sesiones que tuvieron lugar allí, en este caso en Bustros, y seguimos con la música, en este caso de tres músicos de origen libanés, con el noruego Ingar Sack en la percusión. Thank you. Dejamos aquí esta larga improvisación. Son dos sesiones las que organizan cuatro músicos: Basen Kerbaj en la trompeta, Sari Senawi con el saxo alto, con la guitarra, Christine Senawi con el saxo alto y en esta ocasión el noruego Ingar Sack, al que vimos justamente hace una semana con su proyecto con Alexandra y con Esteban Algora, titulado Ozono, como sabéis, que dieron en cruce. Un concierto bastante espectacular, por otra parte. Ellos ya grababan varios álbumes, como De las Piedras, uno de sus álbumes, y después este otro, Transhumancias, que pusimos en nuestro programa. Bien, pues ahora vamos con un músico que justamente vive en Beirut, o al menos lo hizo durante una larga temporada. Se trata del francés Stéphane Reeves, un saxofonista que toca el día 15 en Estudio Borne 45 con Pierre Cussac en el acordeón, Jean Dofresne en el bombardino y Emilio Gordoa en el vibráfono. Hay otra de las propuestas para esta semana, que entra el día 15, Stéphane Reeves. Lo vamos a escuchar en solo en una de las piezas de su álbum Fibres, en el sello francés Poldat. En Braveman 2, esta es la pieza de Stéphane Reeves con el saxo soprano en solo. Stéphane Reeves, este saxofonista, como os digo, viviendo en Beirut desde hace algún tiempo, y esta cita en Berlín con este cuarteto. Justamente también en este mismo local, después está previsto en Estudio Verne 45, otro músico francés, Jean-Sébastien Maguias, toca la guitarra y formó con Frédéric Alia en el bajo eléctrico, también un bajo muy muy extendido en las técnicas suyas, Frédéric Aliay. Ellos formaron el dúo Chamaleo Bulgaris y en el 2011 en uno de los sellos discográficos de Hans Tamames. Pues ahora mismo no sé lo que toca Hans Tamames. Sé que vivía en Estados Unidos. Se llama Inversus Doxa. Es el sello. No, el sello es Achelian and Dex. Y grabaron un álbum que llamaron Reset. No nos vamos a liar más. Sebastián Magueas está con Carmen Lefrançois, Sabine Boyel y Michael Borfel, estos dos últimos músicos alemanes. En estudio Borne 45, Stefan Ries y, perdón, Jean-Sebastián Magueas. Escuchamos uno de los temas de este álbum de Chamaleo Vulgaris, grabado en París en el año 2011. El tema es Vous Mouget. Thank you. Esto es lo que os quería comentar de Sebastián Maguías, que como os digo, estará en Berlín en estas próximas fechas. Y ahora nos vamos con Yubup, uno de los grupos también franceses que está en Istanchabigués en estas próximas fechas, el día 20. Un grupo que grabó para el sello de Eddie Prevost Masley Recordings, lo hizo en al menos dos álbumes. Hoy tenemos la suerte de encontrarnos con Hobbit, un álbum que editaron en el año 2004. Frédéric Blondy, Ventran Dessler, que también en Istanchabigués tiene en estas fechas un taller, Jean-Luc Jeunet, Jean-Sébastien Maguias, lo volvemos otra vez a encontrar en Ubu, y Edouard Perrault. Son dos piezas con una duración grande. Escuchamos de la primera parte, se llama Hope, y escuchamos un extracto de esta pieza. Hubut es uno de los grupos que también en su día asemejaron justamente con el sonido de AMM, el trío que formaban Eddie Prevost, John Tilbury y en aquella época también Kate Rowe. Dejamos aquí este extracto de Yubup, este grupo francés de París muchas veces, o sea, quiero decir, muchos de los músicos son justamente esta ciudad. Ellos, como os decía, están en Instant-Savigues, en la zona periférica, en Montreuil, el día 20 de diciembre. Terminamos con Massen Kerbach, al que hoy también hemos oído en otro de los de las piezas de este programa. Él está en el Festival Sonoscopia en Oporto el próximo día 16. Va a hacer unas charlas y tal, va a estar unos días en esta ciudad y también un concierto en solo para el día 16 de diciembre. Escuchamos uno de los temas, el que cierra justamente su álbum hecho en Nueva York, que también inauguraba el sello Asmaslack de este músico de Beirut. El tema se llama Broch, es un solo de trompeta, esta trompeta tan peculiar de este músico, tan original por otra parte. Bien, pues con esto nos vamos a despedir. Año 2005 la edición, Asmaslack Recordings. Buena semana, buenos conciertos. Os dejo con Massen Kerbach y esta trompeta rompedora. Si quieres, coge otro micrófono, porfa, el de que tiene allí.